El siguiente tema, a charlar con Luana de Simeoni. Ella es candidata a intendenta de la Ciudad de La Plata por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Luana, ¿nos escuchás bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos, sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, el objetivo de esta comunicación es conocer, primeramente, lo que va a ser la convocatoria impulsada por estas diversas organizaciones para el lunes 28 frente al Congreso Nacional, ¿sí? Y que tienen como exigencia legalizar el aborto, ¿no? Una problemática social que, bueno, se viene dando no solamente en nuestro país, sino en muchísimas partes del mundo. ¿Qué nos contás acerca de esto, Luana? Bueno, la convocatoria de hoy será en el marco de que, bueno, justamente hoy, 28 de septiembre, es el Día Internacional y en América Latina y el Caribe de lucha por la legalización del aborto. Sí. Un día que en general las organizaciones de mujeres y las organizaciones de izquierda utilizamos para darle visibilidad a una pelea que para nosotras es más que una vez al año, digamos. La fecha se utiliza como fecha emblema para, como en el caso de hoy, organizar una movilización, claro. Pero que en realidad tiene como destino el Congreso, porque lo que queremos señalar con este lugar al que nos movilizamos es que si hubiese habido en todos estos años voluntad política por parte del oficialismo, ¿no?, que obtuvo durante muchísimos años mayoría en ambas cámaras, se podría haber dado tratamiento a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un proyecto de ley presentado ya en 5 oportunidades por un conjunto de organizaciones. O sea, no es por un determinado diputado, un determinado sector político, sino que la ley ha sido el resultado del debate, de una campaña conjunta entre organizaciones feministas, sociales, de izquierda, de las cuales nuestros diputados, tanto Nicolás del Caño como ahora Miriam Bregman, han sido también un canal de presentación de este proyecto, que ha perdido estado parlamentario en 5 oportunidades porque se le ha negado tratamiento. Entonces, la movilización de hoy se dirige al Congreso como forma de reclamarle al Congreso, al Parlamento, que le dé tratamiento a una ley que permitiría salvar la vida de al menos 300 mujeres, que son las que hoy mueren al año en nuestro país a consecuencia de los abortos clandestinos. El proyecto lo que propone es justamente aborto libre, legal, seguro y gratuito. Claro, el proyecto en realidad es un da respuesta a lo que es la demanda y la consigna que utilizamos de las organizaciones de mujeres y de izquierda, que en forma completa plantea educación sexual en las escuelas. Nos parece que esto es un derecho elemental al cual, lamentablemente, por el peso que tiene la Iglesia Católica en nuestro país, se le sigue poniendo frenos y obstáculos de que todas las escuelas puedan impartir educación sexual a los niños, jóvenes, púberes, adolescentes. El otro aspecto de la demanda es la distribución gratuita de anticonceptivos en hospitales, unidades sanitarias y en todos los efectores de salud públicos, sin ninguna traba, ¿no?, sin ningún miramiento, porque junto con la educación sexual tiene que ir acompañado de la provisión de los métodos para poder controlar no solo el embarazo no deseado, sino también las enfermedades de transmisión, claro, sexual. Y el tercer elemento es que, en caso de que estos dos elementos anteriores no sean suficientes, si se produzca un embarazo no deseado, la mujer pueda tener la libertad de interrumpirlo en forma segura, porque el aborto hoy en el país es una realidad tan importante como los nacimientos. Se practican, se calcula, unos 500.000 abortos frente a 700.000 nacimientos que tiene el país al año. O sea, quien quiera negarlo está queriendo tapar el sol con un dedo y negar una realidad que hoy existe. Hoy es una opción para las mujeres de nuestro país abortar, aunque sea ilegal. Ahora, esta opción, que es absolutamente personal, individual, o sea, legalizar el aborto no significa empujar a las mujeres a abortar, significa generar un derecho, evitar que las mujeres lo hagan igual en condiciones de clandestinidad, y sobre todo evitar condenar a las mujeres más pobres, a los de sectores más humildes, más vulnerables, que no tienen los 15.000 pesos que cuesta practicar un aborto en medianas condiciones de seguridad, son las que están condenadas a morir o a tener secuelas graves por las condiciones en las que se deben practicar. Así que creemos que, más allá de la decisión que después tome cada mujer según sus creencias, su religión, su fe, su ideología, sus circunstancias, personales, esto es muy íntimo y muy personal de cada mujer, lo que sí debe garantizar el Estado, y este es el reclamo, es que existe ese derecho a elegir que hoy no tenemos las mujeres en nuestro país. Uh-huh. Luana, buenas tardes. Mayra, te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, y un poco me parece interesante plantear el debate más allá de lo político, ¿no? Y al Estado, sino también desde lo social, ¿no? ¿Qué uh-huh. es lo que ocurría también en algún momento con el matrimonio igualitario? Esto que decís, el que se apruebe la ley no quiere decir que se las obliga a abortar a las mujeres, ¿no? Claro. Justamente, con el matrimonio igualitario hubo un debate social muy fuerte, hasta que por suerte se pudo entender. ¿Y qué ocurre con aquella mujer? Porque a mí la duda que se me genera es qué pasa con la mujer que aborta y legalmente se descubre que abortó. ¿Cuál es la sanción que tiene esta mujer? ¿Hay alguna sanción? ¿Hay algo que, más allá sí, de...? Claro, sí, que... el Código Penal argentino prevé... prevé penas de prisión efectiva para mujeres, se lo considera asesinato uh-huh. y por lo tanto prevé penas de prisión. O sea, es realmente grave las condiciones en las que hoy se produce interrupción voluntaria de embarazo, porque es con la presión legal, no solo uh-huh. social, ¿no? También tenemos que decir que hay lamentablemente una ideología dominante en este tema, que es la de la moral católica, ¿no? De la cual nosotros somos respetuosos, pero uh-huh. nos parece que no tiene por qué una determinada religión imponerle la moral a un conjunto de la sociedad, ¿no? El Estado debería ser completamente independiente y separado de la Iglesia y garantizar entonces determinados derechos. Entonces, pero incluso mirá qué nivel de cinismo, porque el Código Procesal Penal del país prevé, sanciona el aborto como delito, pero hace algunas excepciones, ¿no? Lo que se conoce como el aborto no punible, ¿no? Son algunos casos en los que claro. no debería ser penado. Violación, ¿no? El artículo dice violación y en caso de mujer, bueno, la palabra es terrible, dice demente o idiota, porque bueno, es muy antiguo y no, bueno, tiene realmente una terminología bastante agraviante, pero así lo plantea la ley. Pero la Corte Suprema de Justicia ha hecho hace ya unos años una interpretación bastante favorable que plantea que en aquellos casos de violación, sea la mujer tenga alguna deficiencia o no, puede solicitar sin necesidad de denuncia penal, denuncia policial mediante uh-huh. la interrupción voluntaria. Uh-huh. Bueno, esto se ha elaborado en el Ministerio de Salud un protocolo para todos los hospitales que cuentan con maternidades en la provincia de Buenos Aires y nos encontramos, por ejemplo, en el caso de nuestra región, con hospitales enteros que se niegan a practicar incluso aquellos casos en los que el aborto es legal, porque presentan objeción de conciencia servicios enteros, completos, lo cual está también prohibido según este protocolo. Entonces, vemos que en realidad, cuando muchas veces hay médicos que se niegan a hacerlo en el hospital público y después lucran en forma privada con estas prácticas, ¿no? Pero nos parece que hay mucho cinismo alrededor del problema del aborto, que hay en forma intencionada un discurso oficial que lo carga de un valor moral terrible y que hace que hoy en nuestro país muchísimas niñas que se encuentran frente a un embarazo no deseado se vean obligadas a interrumpirlo porque esa es su voluntad, pero en las peores condiciones y arriesgando su propia vida. Y creemos que esto es lo que hay que poner en debate en la sociedad, que esto tiene que ser un derecho, que esto tiene que estar legislado, reglado, practicarse en los hospitales públicos, darle igualdad al tratamiento a las mujeres más pobres que aquellas que pueden conseguir la plata para hacerlo en condiciones un poco más seguras, y que de esa forma nos estaríamos sí ahorrando muchísimas muertes o consecuencias gravísimas de jóvenes y niñas en nuestro país. Luana, acá cuento con una información, ¿no? Saliendo, ya sé que es muy importante para todos nosotros la cuestión local, pero quiero consultarte, a ver qué análisis haces con respecto a la legislación mundial, ¿sí? Porque cuento con un mapa, ¿sí? De wikipedia.com y de la legislación vigente sobre la práctica del aborto en el mundo, y son muy pocos los países que el aborto es legal bajo cualquier circunstancia, ¿sí? incluso hay plazos establecidos para poder practicarlo. Y te consulto, ¿qué análisis haces en el mundo, ¿no? ¿Por qué en el mundo, independientemente de que en Argentina, bueno, existe un congreso, el proyecto se cayó en 5 oportunidades, pero y si lo llevamos a nivel mundial, ¿qué pasa en el mundo? ¿Por qué en el mundo también falta esto? Sí, en realidad hay varios países en los que se ha avanzado ya desde hace muchos años, ¿no?, en la legalización. En otros se avanzó y se intenta retroceder, como es en el caso de España. Siempre la presión de la Iglesia ha jugado un rol muy fuerte en la legislación de todos los países, centralmente la Iglesia Católica, pero otras iglesias también, con una condena fuerte a este tema. Y creemos que, bueno, acá hay una demanda histórica del movimiento de mujeres de la separación de la Iglesia del Estado, que creemos que sigue más vigente que nunca y en parte explica esta dificultad que nos hemos encontrado las mujeres, como vos decís, no solo en el país, sino en el mundo, para conquistar este derecho. Pero el otro aspecto es que en aquellos países donde sí es legal, como Uruguay, que lo legalizó hace poco tiempo, se demostró que lejos de aumentar la tasa de abortos, tendía a disminuir porque iba acompañado de una política, como te planteaba al principio, de educación sexual, de prohibición de anticonceptivos, de ligado, digamos, al brindar información, asesoramiento, sobre todo a los jóvenes, y esto hacía que, sacándole también el manto de ilegalidad a la práctica, fuese acompañado con una política preventiva por parte de los efectores de salud y tendió a disminuir la cantidad de abortos practicados y, por supuesto, tendió a llevarse a cero la tasa de mortalidad. Es decir, podría evitarse la muerte en todos los casos, eso demostró Uruguay, se llevó a cero la tasa de mortalidad por los abortos porque es una práctica relativamente sencilla, practicada, por supuesto, en un hospital y con condiciones de seguridad. Entonces, creemos que hay muchos mitos alrededor de este debate porque lo que hay de fondo es una... bueno, lo que planteaba hoy, ¿no? Un intento de trasladarnos a toda una sociedad las creencias de un sector de ella y que creemos que eso es un, bueno, es una herencia de muchos años que hay que seguir combatiendo porque el Estado debe ser verdaderamente laico. Luana, y hoy hablabas un poquitito de, nombrabas el tema de, bueno, en esta marcha lo que buscan también es visibilizar la problemática. ¿Qué ocurre con el compromiso de los medios de comunicación? Bueno, muchas veces sabemos que tienen un efecto muy importante, ¿no? Cuando fue, por ejemplo, la enorme movilización del 3 de junio, el Ni Una Menos, los medios jugaron un rol muy significativo, ¿no? Viralizando esta convocatoria y haciendo que realmente llegue a cada rincón, se difunde, que podamos expresar como sociedad un repudio, un rechazo a la violencia machista que tiene el asesinato de mujeres como su rostro más brutal, pero poniendo este tema en agenda. Creemos que en el caso de la legalización del aborto, los medios de comunicación muchas veces, sobre todo aquellos hegemónicos, tienden a reproducir la ideología dominante, los falsos debates. Sí, como, discúlpame, como ocurrió también con el tema de violencia de género. Ahora hablabas de la marcha del Ni Una Menos, que nos hicimos parte de esa consigna y los medios de comunicación que en algún momento mostraban y visibilizaban casos de chicas que fueron asesinadas y las trataban de distinta manera de acuerdo al estatus social de donde provenían esas chicas, ¿no? Y quizás esto también ocurre a la hora de informar sobre el aborto y de lo importante que es llegar a una ley, ¿no? Totalmente, porque como bien vos decías, ¿no? ¿Cuántos años los medios presentaban los femicidios como crímenes pasionales? Claro. Como tratando de darle alguna justificación a un violento, a un caso extremo de violencia machista. Pero sin embargo el 3 de junio, producto de que hay un reclamo social y una movilización enorme en contra de, bueno, estamos a pocos días de la nueva realización de un encuentro nacional de mujeres, este año va a ser el Mar del Plata, el 10, 11 y 12 de octubre, cada vez somos más las mujeres que participamos, en lo que es un intento de darle visibilidad y pelea a nuestras demandas todo el año, porque el otro dato que hay que plantear es que a pesar de que hace 8 años que hay un gobierno en manos de una mujer, la situación de las mujeres ha cambiado verdaderamente poco en la última década. Seguimos siendo las peores pagas en la industria y en los trabajos, ocupamos los puestos más precarios, seguimos teniendo una doble o triple jornada laboral sobre nuestras espaldas porque la tarea de crianza de los niños y las tareas domésticas, el trabajo invisible sigue recayendo centralmente sobre las mujeres, seguimos siendo las víctimas de las redes de trata y hay más de 3.000 jóvenes y niñas secuestradas con connivencia estatal e impunidad policial, como lo demostró el caso de Marita Verón. En nuestra propia ciudad hay varios casos de niñas y jóvenes desaparecidas, está el caso de Evelyn de Berisso, estuvo la sociedad movilizada alrededor del caso de Ruth, y creemos que es una pelea constante que debemos dar y que en el caso del aborto es un debate que debe darse toda la sociedad, pero por el que sin duda las mujeres venimos peleando hace mucho tiempo y hay acompañamiento social. Hay varias estadísticas que indican que enfocado desde esta perspectiva, no de qué haría cada uno frente a un embarazo, sino de la necesidad de que se legisle en favor de poder decidir, hay una enorme mayoría de la población que está a favor de que esto suceda. Bien, Luana, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Te agradecemos porque, es un tema que nos interesa muchísimo. Así que te agradecemos que hayas esclarecido y hayas aportado tu opinión y tu análisis con respecto a esta problemática. No, muchas gracias a ustedes, chicos, por la conversación. Bueno, hasta luego.